con la musiquita, volvemos al aire de Tu Tiempo Mujer. Y hace unos días conocimos el histórico fallo que condenó a dos policías a prisión perpetua y a otros con otras condenas. Eran 13 policías. Estoy hablando de Córdoba, estoy hablando del asesinato de Valentino Blas Correa, que sucedió en agosto del 2020, un caso lógicamente de gatillo fácil, de los que tanto estamos acostumbradas, desgraciadamente, en nuestro país. Y fueron 2 años y medio de espera para que se llegara a esta sentencia. Y en este momento tenemos en línea telefónica a la mamá de Valentino Blas Correas, con quien ya estamos conversando, y la saludo. Se llama Soledad Laciar. Buenas tardes, Soledad. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Estaba relatando yo, así muy brevemente, y quería preguntarte qué te pareció. Primero que nada, ¿cómo llevaste adelante estos 2 años tortuosos hasta esta sentencia? Y sí, y después decime si te quedaste conforme con la sentencia, con la condena. La verdad es que, bueno, desde el 6 de agosto del 2020, que la vida de todo. Gracias. Me enojo, que creo que fue algo muy bueno, porque creo que no sirve de nada, ¿no? Enojarse, porque lo que había pasado, pasó, y lo único que fuimos en búsqueda de justicia. Y creo que el viernes el primer paso se dio. Estoy conforme con la sentencia. De hecho, fue superadora a lo que esperaba. Sí. Digo, más allá de que para mí está claro, digamos, que eran culpables, que en una sentencia se hable por primera vez de violencia institucional y hayan declarado víctimas no solo a los 5 chicos que iban en el auto, sino a los familiares, me parece que es un paso muy grande. Y además que se lea dentro de la misma una frase como el nunca más. Sí. Creo que fue muy fuerte. Y bueno, y ahora a seguir, porque las investigaciones siguen. Lamentablemente estas personas no fueron las únicas involucradas. A lo largo de las audiencias surgieron otros responsables, tanto dentro de la policía como responsabilidades políticas. Entonces creo que lo que pasó el viernes fue histórico. Digo, no, Blas lamentablemente no fue ni el primero ni el último que sufrió esto, pero creo que va a haber un antes y un después, porque la justicia fue contundente. Exhortó y recomendó tanto al gobierno como a la policía dio un montón de recomendaciones en cuanto a la formación, en cuanto al seguimiento, en cuanto al trato de la víctima. Y bueno, la verdad que es muy interesante, y sobre todo, bueno, en 20 días más o menos van a salir los fundamentos, que también claro, creo que eso también va a ayudar. Y voy a repetir, el dolor nuestro sigue intacto, ¿no? Nosotros aprendemos día a día a vivir con él, pero si podemos lograr con esta lucha que esto no vuelva a pasar, la verdad que ahí es donde voy a sentir que realmente se hizo justicia y que Blas no se fue en vano. Iván, recordemos, Soledad, que Blas iba ese día en el auto con otros compañeros, amigos, que fueron prácticamente acribillados por la policía, y los otros chicos, afortunadamente, digo, en el caso lamentable de la muerte de Blas, y los otros chicos no sufrieron heridas, ¿verdad? No me acuerdo de eso. Sí, de milagro. Digo, Blas iba sentado en el medio, el auto recibió, claro, en el auto 5 disparos. Sí. Una de las balas quedó alojada en el apoyacabezas del conductor. Otra de las balas pasó por la capucha de un bus, del buzo del otro de los chicos. Digo, esto fue un milagro. Realmente fue un milagro que esto no hubiese sido una masacre. Exacto. Porque realmente lo fusilaron. Por la espalda del auto ya había pasado. Los chicos iban frenando en ese retén que habían armado. Y simplemente cuando iban llegando se asustaron porque los esperaban apuntándoles. Y la reacción de Juan Cruz fue seguir, ni siquiera seguir a toda velocidad, fue seguir, porque venían a 13 kilómetros por hora, Y la policía, estos dos bestias, porque la verdad que decirles policía es un nombre que no les corresponde. Estos dos asesinos dispararon a matar y bueno, yo digo que gracias a Dios fue solo Blas, porque podría haber sido, de verdad, podría haber sido una masacre. Vos recién dijiste que te habías quedado conforme con la sentencia. Y pensemos un poco en lo que sucede en la provincia de Córdoba con la justicia, ¿no? ¿Vos sentís con esto que podés confiar en la justicia? ¿Te repara esto, eso? O porque sin duda alguna que el caso con que terminó con la muerte de Blas no ha sido el único. Como vos bien decís, y tampoco será el último, ni el primero ni el último. Digo, ¿qué pasa con la justicia en Córdoba? La justicia, lamentablemente, y gratamente puedo decir que no toda la justicia, porque a mí me demostraron que no es toda la justicia, pero la justicia es una justicia que está con el mismo gobierno hace 20 y pico de años. Claro. Y todos sabemos lo que pasa cuando se mantiene el poder, una misma línea. Sí. Entonces la verdad es que uno tenía miedo, soy honesta, tenía miedo. Y gratamente debo decir que me sorprendieron. Bueno. Me sorprendieron para bien, porque actuaron como debieron actuar. Entonces, digo, qué suerte que a pesar del miedo nunca desconfié, y qué suerte que esto terminó de esta manera, porque creo que ayuda también para que otra gente se vuelva a acercar a creer en la justicia. Claro. Sí. Porque si no estamos perdidos, ¿no? Si la justicia no nos acompaña, estamos perdidos. Absolutamente. Veíamos a través de los medios la gran cantidad de gente que acompañó, que les acompañó a ustedes como familia en este proceso, ¿no? ¿Te sentiste bien acompañada? Porque era impresionante ver la cantidad de gente que estaba allí, organismos de derechos humanos, estudiantes, gremios, clubes. Fue impresionante, sí. Fue muy emocionante, porque creo que yo a lo largo de estos 2 años y medio intenté hacer llegar el mensaje de que esto excede lo partidario, ¿no? Para mí son temas, hay temas que exceden lo partidario. Por supuesto. Este es uno. Creo que en este tema tienen que todos tirar para el mismo lado. Creo que nadie puede decir que quiere que esto ocurra. Uh-huh. Y me lo demostraron, porque digo, más allá de toda la gente que acompañaba humanamente, sí, también hubo gente de muchos partidos políticos, lamentablemente del oficialismo no, pero hubo gente de muchos partidos políticos que ha pedido nuestro público de decir acompañen para que sepan de qué se trata esto, vengan a escuchar, estuvieron, y creo que eso es importante. Sí. Ni hablar, bueno, de la Secretaría de Amnistía Internacional, que nos acompañó como observadores. Uh-huh. Y la verdad que fue una tarea muy muy ardua, de mucho desgaste, pero que conseguimos que nos dieran bolilla, como si... sí, que estuvieran ahí, que se comprometieran. Para mí, creo que este es el paso, y escuchar palabras del mismo secretario de Derechos Humanos, uh-huh, que decirme gracias, Sole, por no aflojar, pues yo la verdad que la primera vez que lo fui a ver, yo salí de ahí muy triste, porque sentí que no le habían dado la importancia a nuestra charla que merecía, y salí muy, muy triste, y sin embargo, seguí insistiendo, y que él salga y me diga gracias, porque esto nos sirve de precedente para otras luchas. Esta sentencia es muy importante para otras familias que de manera invisible luchan contra la violencia institucional. A mí me digo, bueno, son muchas batallas que ganamos, a pesar del dolor, son muchas batallas que ganamos. Por supuesto. Y vos pensás, con respecto a esto que dijiste, que esto quedará como una marca fundante de la lucha contra la violencia institucional, no solamente en Córdoba, digo, sino en todo el país. ¿Sí? Ojalá que sí. En lo que respecta a mí, para mí esto no terminó, para mí el viernes comenzó, porque, digamos, hoy no puedo decir que hubo ningún cambio, porque la verdad es que en Córdoba siguen ocurriendo casos, de hecho, claro, después de Blas hubo otras muertes, entonces para mí esto comenzó, pero tener una sentencia que nos avale en esto que veníamos diciendo, que no éramos locos, que hablábamos, sino que nos dieron la razón en todo lo que planteamos desde el primer momento, de esta manera de actuar de parte de la policía, que realmente recuerda las épocas más tristes de nuestro país, que a 40 años de la democracia no se puede permitir, tienen que hacer algo por cambiarlo. Creo que también nos ayuda esta sentencia a que la lucha tenga más fundamento. Pero para mí, esto, yo voy a morir luchando. Yo la verdad que no quiero que nadie más sienta este dolor. Sí, claro, por supuesto. Digo, está buenísimo, pero digo, el acompañamiento ha sido fantástico porque, como vos bien decías y yo también te lo mencionaba, las salas desbordaban, las calles desbordaban, y eso es fundamental también. Pero digo, hablábamos de 13 policías y vos hablaste de que había, se quedó en evidencia en las audiencias muchas otras cosas que por ahí desconocías. Hubo una red de encubrimiento, ¿verdad? Importante allí, que no solo se trataba de la policía. Mira, mientras que sus amigos trataban de salvar la vida, porque cuando ellos se dan cuenta que lo habían disparado, ellos corrieron a que lo intenten atender, en una clínica privada se negaron, que es la clínica Concagua de acá de Córdoba, contra la que también ha iniciado una causa paralela, uh-huh. Y después sigue en camino buscando un hospital público y los vuelven a frenar. Mientras eso ocurría, empezaban a aparecer jefes, comisarios, subcomisarios, llamadas telefónicas, todo para ver cómo hacían para encubrir a estos dos dementes que habían disparado. Y yo creo que, bueno, ni hablar cuando se enteraron de que Blas estaba muerto, ¿no? Entonces se fueron armando redes entre ellos, por línea baja, por celulares, en donde entraron a llamar. Eran las 2 de la, esto fue a las 12, pero a las 2 de la mañana el gobernador de Córdoba sabía todo lo que había pasado esa noche. Plantaron un arma, intentaron, o sea, la plantaron el arma, nada más que se descubrió, porque gracias a Dios hay filmaciones que descubrieron al instante todo. Fue muy triste, porque mientras todo eso pasaba, mi hijo estaba peleando por su vida. Y la verdad que es muy triste saber que estas personas que juraron cuidarnos, lo dejaron morir como lo dejaron morir. Yo no sé si Blas se hubiese salvado, claro. Lo que sí sé es que no hicieron nada por intentarlo. Y creo que esto tiene que cambiar, que el gobierno tiene que entender que la policía no está para esto. Y si antes, si hasta hace un tiempo no habían dado bolilla, bueno, yo la verdad que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no callar y para dejar en evidencia cada vez que siente que hacen las cosas mal. A mí lo peor que pueden hacer me lo hicieron. Así que yo estoy dispuesta a todo, yo no tengo miedo, yo no le hice nada a nadie. Claro. Siempre, a ver, nuestra lucha siempre fue en silencio, con la palabra, jamás pueden decir que nosotros tuvimos un acto de agresión o de violencia. Entonces, la verdad es que creo que tienen que tomar conciencia y que la gente, digo, esta no es una mamá o una familia que está reclamando, una sociedad entera reclamando. Sin duda. Y creo que tienen que ver, o sea, que hayan estado ahí acompañando, creo que es porque también no quieren que les pase a sus hijos. Toda esta gente que nos acompañó de manera totalmente desinteresada, amorosa, y con tantísimo cariño, ellos también tienen hijos y creo que entendieron que lo que le pasó a Blas le podía pasar a cualquiera y no quieren eso, entonces ojalá tomen nota. Tengo la esperanza de que van a tomar nota y de no ser así haremos todo lo que esté a nuestros alcances para que lo hagan. Claro que sí. Esto, bueno, sin duda alguna que el juicio, como bien decíamos al principio, generó una gran expectativa, no solamente en Córdoba, sino a lo largo de todo el país, que se le dio una gran difusión, que hubo mucha atención sobre lo que iba sucediendo en el proceso de la sentencia. Y bueno, pero sin duda alguna que vos te pusiste la lucha al hombro, viendo desde este lado, de pensándote como mamá de Blas y como mamá de otros hijos, otras hijas. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas más tenés, Sole? Tengo a Juan, que tiene 22, sí. Y tengo una nena de 3 y una que cumple ahora el viernes 2 años. Ah, pequeñitas son. Sí. Muy, muy chiquitas. Yo sí, cuando Blas, cuando lo mataron a Blas a la semana, había pasado 5 días y me enteré que estaba embarazada de Martina. Y la verdad que fue muy duro. O sea, desde el primer momento fue muy duro, porque tenía esa lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Desde que lo tenía que mantener yo y... La verdad que fue muy duro, pero bueno, creo que Martina me dio las fuerzas que necesitaba para no caer, porque yo la tenía que cuidar a ella, y acá estamos intentando reconstruirnos, sí, ¿no? Sí. Ha sido como podemos, pero con la convicción de que este es el camino. Yo estoy convencida que el camino es sin este. Sin duda. Y digo, en estos 2 años y pico que fue tan difícil, como vos, tan difíciles fueron, digo, en esta lucha tuya, además, saberte embarazada, el nacimiento de Martina y todo lo que estabas atravesando buscando justicia para Blas, te permitiste enojarte, te permitiste dudar, te permitiste llorar, ¿cuántas veces? Lo que pasa, enojarme no, de verdad es que a mí no me, no, de hecho cuando leyeron la sentencia y yo estaba convencida que digamos que lo que corresponde es que tengan perpetua las dos personas que dispararon, digo, les correspondía eso, pero a mí no me causó ningún alivio, al contrario, me causó mucho dolor porque, digo, estas personas van a vivir toda su vida en la cárcel. Uh-huh. Y afuera de eso hay una familia también que sufre, ¿no? Sí, sí. Gente que los rodea, que los quiere, que a mí eso no me generó ningún alivio. No me puedo enojar, entristecerme todos los días. La verdad es que todos los días lucho conmigo misma para levantarme de la cama y decir, bueno, arriba Sole, porque Blas no te quiere ver tirada. Blas quiere que vos seas lo mejor para sus hermanas. Todos los días es una lucha constante para conmigo, porque hay momentos en los que uno no tiene ganas de absolutamente nada. Pero bueno, yo digo, indudablemente que él de algún lado me da toda esta fuerza, porque si no sería imposible. Yo tuve la triste, en mi vida tristemente he acompañado a familias que han perdido hijos, digamos, por circunstancias de conocerlo, y he visto cómo mamás se han dejado morir de la tristeza, y la verdad que no quería que me pase eso. Sí, no. Me parece que mis hijos que tengo acá no se lo merecen, y Blas tampoco. Cargar con eso, Blas creo que no se merece cargar con que su mamá se dejó morir. Entonces, bueno, creo que luchar también es una manera de mantenerme de pie. Sí, seguro que sí. Y intentar hacer algo bueno, ¿no? Seguro que sí, para las demás y para los demás. Y digo, como pensaba, te hacía estas preguntas desde tu rol de mamá, siempre pienso, cuando me tocan entrevistar a las mujeres en estas situaciones o en parecidas, el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, y digo, las madres siempre marcan el camino. Así que mí fue un antes y un después la marcha de este año. Yo en las marchas participo casi todos los años, y este año me invitaron a participar en Córdoba en la marcha en La Barredora. Y la verdad que llegar ahí, verlas, y que se acerquen y que ellas me sientan un par, ¿no? Realmente me di cuenta en el lugar que estaba, que a veces uno no se da cuenta. Fue muy fuerte, porque digo, yo siempre en esto dejo de lado lo partidario, porque me parece tan feo cuando mezclamos, ¿no? Cuando mezclamos la parte partidaria, acá hay mujeres que tienen, en el caso de Sonia, tiene casi 95 años, hace 95 años que lucha. Y Sonia Torres para mí es un ejemplo que se puede salir de pie. Sí, así es. Creo que las vi y me vi, o sea, las vi y me vi, y dije, claro, esta es mi vida, o sea... Y fue muy fuerte. A partir del 24 para mí hubo un antes y un después, porque es como realmente entendí en el lugar que estoy. Por ahí mucha gente me decía, vos sos una luchadora, sos un ejemplo, y tantas cosas que me dicen, pero yo es como que no lograba entender hasta que me vi ahí invitada a participar en esa primera línea con familiares de desaparecidos que venían y me abrazaban, y me decían, te admiramos, y para mí, yo decía, no, esto es mucho, no, ¿qué me estás diciendo? No. Para mí fue un antes y un después la marcha de este año, bien, muy fuerte, y realmente ahí me vi. Bien. Ahí pude verme. Sí, yo es como digo, ¿viste? Las madres son las que marcan el camino. Soledad Laciar, ha sido muy lindo escucharte. Gracias por estos minutos para nuestra provincia de La Pampa. Tengo muchos amigos allá, entrañables amigos. Bueno, me alegro. Hasta cualquier momento, que sigas adelante con tu lucha, y desde acá te abrazamos, por supuesto. No, les agradezco muchísimo. Creo que es imposible llegar a donde llegamos si ustedes no hubiesen estado acompañando. Así que yo soy la agradecida a los medios que la verdad que tuvieron un papel fundamental para que hoy estemos, sí, donde, claro, estamos. Así que la agradecida soy yo. Bueno, un abrazo fuerte.